Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de radioesperantia.com. Ya sabes que en estos espacios comentamos debates, entrevistas, charlas relacionadas con cultura, pues también literatura, teatro, aunque bueno, estaría ahí innovado, algo de política, geopolítica, etcétera. Y bueno, después de algunas entrevistas que hemos tenido casi seguidas en torno a la música, pues hoy volvemos a la literatura y volvemos a saludar a un buen amigo, al amigo Josu Imanol, Delgado y Ugarte, que bueno, que no para de escribir libros, y le hemos dicho, oye, mira, ¿por qué no vienes a contarnos pues algo sobre ese libro que tienes publicado y que ahora, pues en este momento, es ideal para revisarlo? Porque, bueno, que nos cuenta una época de la economía que casi casi mejor olvidar. Pero bueno, antes de comenzar, lo primero, y nada, saludamos, le damos la bienvenida al amigo Josu Imanol Delgado y Duarte. Josu, un verdadero placer, como siempre, darte la bienvenida aquí en Radio Esperantia, y nada, y encantado de compartir este tiempo contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y muchísimas gracias, Fran, por darme esta oportunidad. Yo cada vez que tengo algo que decir, pues ya sabes, estoy a tu disposición. Perfecto, a nosotros nos encanta también contar con tu presencia aquí, porque siempre nos cuentas cosas muy, muy interesantes. Y en este caso vamos a hablar de un libro que, aunque bueno, ha pasado ya un tiempo sobre lo que cuenta, que es el crash del 2007, ese crash económico, que bueno, saltó todo por los aires, pero es bueno recordarlo porque incluso Josu y Manuel empiezan a comentar a algunos analistas que podíamos estar casi casi en los preliminares de una nueva burbuja, un nuevo crash, que bueno, casi casi ni pensarlo después de haber pasado este tiempo, ¿no, Imanol? Pues sí, bueno, el libro hace alusión, o sea, es un estudio de lo que es desde 2007 al 2014, ambos años incluidos, y mes a mes. Y también, además, pues se hace el análisis de 14 datos de Contraloría Nacional, de 14 indicadores macroeconómicos que se contemplan en 10 países, pues Estados Unidos y Europa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se puede un poco ver cómo ha evolucionado en ese rango temporal pues esos países a través de esos indicadores económicos. Y sobre eso que tú apuntas, pues realmente sí, hay cierta preocupación, ¿no? O sea, en estos momentos vemos que el petróleo está pasado los 50 dólares, o en torno a, ¿no? Cuando hace algunos pocos meses pues estaba pues a 25, 27 dólares. En fin, esa subida pues a los países no les va a venir nada bien. Y encima pues vemos que también igual es muy posible que la Reserva Federal norteamericana pues igual suba los tipos de interés, con lo cual si vuelven a subir algo los tipos de interés en Europa, pues esto afectará a la economía de todos, ¿no? Y bueno, pues vemos que el empleo no tira y si vendría pues otra vez esta recaída, pues sería, ya sabes que las recaídas son muy malas, o sea, se den donde se den, como cuando hay una recaída en la salud de una persona o de cualquier animal, pues siempre suele ser mucho peor que cuando estabas bien, ¿no? Pues por lo menos puede pasar en este asunto. Exactamente, pero mira, vamos por el principio y cuéntanos un poco qué origina todo este crash del 2007, porque un año antes, pues las cosas estaban más o menos normales y bueno, llega un momento que todo el castillo de naipes pues se cae. Sí. Y empiezan a aparecer pues agujeros inmensos donde, pues lo que te decía, un año antes pues prácticamente no se notaba nada, Imanol. Sí, sí, así es, así es. El 2007, vamos, es el inicio de la crisis, porque ya se veían, bueno, ya hubo algún que otro problema en Estados Unidos, porque todo ello derivó de Estados Unidos, claro. Y ya se vio ciertos problemas, y es más, en septiembre del 2007 en España, ya la banca empezó a cerrar el grifo en lo que eran lo que se denominan ellos hipotecario de segunda vivienda. Entonces ahí ya se empezó ya a ver que podía venir algo problemático importante, ¿no? Entonces lo que originó pues son las famosas subprime, ¿no? Las famosas hipotecas titularizadas que se vendieron en Estados Unidos a todo el mundo, se vendieron ahí en Estados Unidos, se vendieron en Europa, y claro, eran hipotecas que no tenían, digamos, un respaldo suficiente en cuanto a solvencia, ¿no? Y en cuanto a capacidad de pago. Entonces el mundo se vio de repente con un montón de deuda que era impagable. Era impagable y eso pues alarmó a la banca. La banca se contrajo y luego pues derivó todo, pues se contrajo el crédito ya para no solo los ciudadanos, sino para los propios países. En fin, hubo lo que se llama una trampa de liquidez, ¿no? O sea, no había dinero circulando, y esa falta de liquidez hizo pues que pues muchos proyectos empresariales que ya estaban funcionando se irían al traste, y por supuesto los que se querían iniciar de cualquier tipo pues tampoco se podría hacer. Eso pues redundó pues en un paro masivo y en esta crisis que aún por desgracia pues seguimos padeciendo, por mucho que se diga que no, y que algunos pues hombre, hay algunos que hay que reconocer que dentro de lo que es toda este crash del 2007, esta depresión económica, pues les ha ido muy bien, ¿no? Exactamente. Ahora mismo estamos asistiendo, fíjate que esto, cuando escribiste el libro, pues todo lo acontecido en el crash del 2007, a mí me lo hubieran dicho y hubiera dicho, mira, esto no me lo imagino, pero ni aunque me lo certifiques, que es pues lo más que lo está pasando la banca alemana, porque estábamos hablando desde hace mucho tiempo que los alemanes estaban rescatando a todos los bancos, sobre todo de los países periféricos de la Unión Europea, y casi se va a dar la paradoja, Imanol, de que en un momento dado vamos a tener incluso los periféricos que rescatar a la banca alemana. ¿Cómo es que una banca pues del tamaño de Deutsche Bank, del Commerzbank, pueden llegar a esta situación? Que bueno, a mí me parece, no sé, insólita. Pues la banca alemana, al igual que todas las bancas del mundo, o prácticamente todas las bancas del mundo, tenían este tipo de activos. Este tipo de activos de las subprime famosas, pues ha derivado en que mucha gente y muchas empresas, pues por todo este colapso económico, pues no hayan podido, o sea, se haya agrandado la bola, ¿no? No hayan podido hacer frente tampoco a sus propias financiaciones, y no ha podido atenderlo, con lo cual pues todo eso se ha agrandado y se ha visto la banca pues que tiene un montón de deuda, tanto de particulares como de empresas, como incluso pues si te descuidas de algún estado y demás, pues que por mor de esta depresión económica pues no va a poder atender, no van a poder atender todos esos agentes económicos sus pagos, ¿no? Sus obligaciones de de atender los pagos de esa financiación. Entonces, se ha visto de repente con todo esto, lo han querido un poco arreglar con anterioridad, intentar a ver cómo lo podían subsanar, pero ven que, pues, que cada vez es más complicado, más complicado y de hecho, pues como tú apuntabas, pues el Deutsche Bank pues ya está diciendo que tiene graves problemas. Exactamente. En la anterior entrevista ya te lo comentaba y quizá una de las piedras de toque que vamos a tener en el futuro es la crisis o la burbuja, llamémosla como queramos, de la deuda soberana, las deudas de países que muchos dicen que prácticamente no se van a pagar, que haber que hacer un borrón y cuenta nueva y bueno, empezamos de cero y que simplemente pues ahora están pagando los intereses porque es como en el rugby, y Manol, la patada es salir. Mira, ya lo arreglaremos el año que viene, ¿vale? Y el año que viene pues sigue, es prácticamente lo que está haciendo Draghi. Pero ahí también hay un núcleo importante de problemas que seguramente saldrán a la luz muy pronto, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Todo esto, pues, lo que no se arregla, o sea, lo que no mejora empeora, ¿no? Eso se suele decir. Y es así, o sea, cada vez que pasa el tiempo, pues se va empeorando la situación. ¿Qué habrá que hacer? ¿Habrá, como dices tú, borrón y cuenta nueva? Pues probablemente haya que hacer o en todo, en parte, si queremos ya pues traspasar ya de este asunto, porque si no, siempre vamos a estar anclados ahí. De todas maneras, aquí el problema, por lo menos en Europa, es la demanda. Es cómo hacer que la demanda crezca. Y desde luego, con estos sueldos que tenemos, no va a poder ser. O sea, si no hay demanda, pues las empresas no van a poder crecer e incluso muchas pues tendrán que reducir muchos de sus actividades e incluso otras pues hasta cerrar, ¿no? Entonces, o se entra ya claramente a que y además con rotundidad a que estos sueldos que hay actualmente, que algunos piden que incluso se aminoren, pues crezcan, incluso pues claro, habrá que controlar un poco la inflación, porque claro, de nada sirve que crezcan los salarios si luego la inflación sube y se come toda esa subida o incluso la deja pequeña, ¿no? Entonces, como las personas y no tengan capacidad de adquisición suficiente de bienes y de servicios, esto no se va a salir tan fácil. No se va a salir tan fácil. Recordemos lo que ha pasado en Japón. Japón lleva más de 25 años allá, pues ahí en una estabilización de su economía por lo bajo, claro, no por lo alto. Sí, sí, sí. Que bueno, que aquí puede ocurrir otro tanto o más. O sea que, en fin, no sé, yo vamos, estoy muy convencido de que hay que hacer que las personas tengan pues una capacidad suficiente de poder vivir y de poder adquirir lo que precisen e incluso algo más pues para que esto funcione. Exactamente. Si no, a mí uno de los capítulos que más me llama la atención es en el que hablar de la triple A de Estados Unidos, que la perdió en el año 2012. Esto parecía también impensable, una de las primeras economías del mundo, o la primera, y que además pues se encontró una situación que casi casi suspende pagos. Esto ya era algo posterior, pero bueno, sería como la resaca de todo lo que vivimos a partir del 2007, cuando comenzamos a sufrir pues los embates de la burbuja, ¿no? Del crash, en este caso. Sí, vamos, es que esta depresión económica, que vuelvo a insistir, seguimos padeciendo, por desgracia, es una depresión como nunca se ha vivido. Todos los que estamos aquí, como yo señalo en el libro, todos los que estamos aquí presentes no hemos vivido nada similar. Algo similar se ha vivido en el 29. Pero todos los que alguien pues tiene algo que hacer por gestionar o tal, no estaban. Entonces, esta es una gran depresión. Nos dicen recesión, pero no, esta es una depresión en toda regla, pero de lo más grande que ha habido desde el crash del 29, y ya veremos, que todavía, vuelvo a insistir, no ha acabado, o sea, ya veremos dónde llega esto. O sea, el tema es que bueno, la crisis del petróleo del 73, numerosas crisis que hemos tenido, es que no se asemejan ni de lejos a todo este asunto. El paro masivo que tenemos, la destrucción de riqueza, la destrucción de lo que es las posibilidades económicas de crecimiento de los países, es tan bestial. Sí. Esto, bueno, pues si sigue, pues, yo no sé si esto seguramente puede pasar a lo que fue el crash del 29. Exactamente. Oye, y un país que está allí pugnando con Estados Unidos y que, aunque bueno, le pilló la burbuja, pero bueno, el crash del 2007, pero fue más occidental que a lo que me quería referir de la... De la economía, en este caso China. China ha tenido que hacer un esfuerzo porque ha pasado de ser una economía eminentemente exportadora a ser una economía pues centrada en el consumo interno. Y esto pues ha supuesto pues polarizar bastantes esfuerzos, sacrificios con devaluaciones de la moneda. Dicen que el yuan queda un par de devaluaciones más para ajustarse realmente precio, valor con el resto de monedas, pero el hecho de que una economía tan brutal, que estaba consumiendo prácticamente de todo, pues también supongo que influiría en que el crash del 2007 acelerara su ritmo, ¿no, Manuel? No exactamente. China incluso durante este periodo ayudó comprando cierta deuda, ¿no? Cierta deuda soberana. El asunto es que ahora es cuando ha cascado China. También entre ese horizonte negro futuro que puede llegar a ocurrir, claro, está China, ¿no? Está pues que China siempre ha tenido el gran problema de que puede tener un estallido social. Date cuenta que son muchísimos millones de chinos que además estaban pues digamos que en una línea económica muy baja, y que de repente pues hay muchos chinos que viven muy bien, que son muy muy ricos, que tienen muchísimo dinero, y otros que no lo tienen tanto. Entonces tendrán que subir sueldos, tendrán que mejorar las cosas para esas personas, para esa mayoría de personas que no están también como el resto, ¿no? O sea, y eso pues va a costar dinero. Eso va a costar dinero. Entonces, China se ve que bueno, que tiene el problema de que ahora pues ya no es la locomotora que se pensaba que iba a ser del mundo, ¿no? O sea, tiene problemas económicos, tiene problemas de demanda, tiene ese problema, esa espada de Damocles social que vamos, que si se materializaría pues sería bestial, porque la verdad tantos millones de chinos pues para intentar sofocar algo, pues no sé cómo podría ser. Uh-huh. Es una incógnita, siempre ha sido una incógnita. Luego además pues también siempre se ha pensado pues que presuntamente los datos que daban pues tampoco eran muy fiables, ¿no? Eso es evidente, sí. ¿Y qué te iba a decir? Mira, una curiosidad. Después de todos estos momentos que hemos vivido en la economía, pues bastante críticos, crash del 2007, pues devaluación de monedas, etcétera, etcétera, contención del estado de bienestar, recortes por todas partes, y bueno, lógicamente que la economía que está ahí pues presente, pero que no se tiene muy en cuenta, pues esto ha pasado a la actualidad, las primeras páginas de la actualidad. ¿Has notado en la venta de libros, en el interés de los lectores, que que hay mucha más profundización en todos estos temas y que la gente quiere documentarse, informarse bien y no solamente pues por lo que te cuentan algún telediario, algún periódico, etcétera, o prácticamente igual que siempre, Imanol. Yo creo que sí, que la gente está cada vez más ávida de saber de temas económicos. Ya no solo, como dices tú, el día a día, ¿no? Lo que sale en los periódicos, la noticia, sino pues saber un poco de teoría económica, en fin. Yo creo que sí, que va en aumento esa querencia, ¿no? de la ciudadanía. Y además, pues hombre, ahora cada vez estamos viendo pues que la política, al final, pues las decisiones de política, pues la gran mayoría son todas también de decisiones económicas, ¿no? Entonces, pues sí, las personas cada vez están más ávidas de saber cómo es el desenvolvimiento de lo que es la teoría económica, en fin, bueno, pues sí, en ese sentido sí, ha mejorado y además nos tenemos que dar la enhorabuena porque yo creo que eso es bueno para todos. ¿Y cómo ves el futuro? Porque se habla de un cambio de paradigma, de que prácticamente el sistema pues ha tocado fondo y hay que buscar pues otro tipo de soluciones para que no nos ocurra por lo que nos ocurrió en el 2007 con esos agujeros inmensos que, bueno, unos van tapando otros, pero bueno, pues es como la basura que la va escondiendo pues debajo de la tierra. Que llega un momento, había un capítulo de los Simpsons muy bueno, que bueno, le encargan ser un poco el director del departamento de limpieza, ya pues se había gastado todo, y entonces va a un campo y ahí y lo entierra, pero claro, toda la basura enterrada, pues al final pues estalla y sale todo inundando la ciudad. En este caso, el cambio de paradigma se está tomando en serio, ¿hay algún tipo de estudio o algo que estén poniendo en práctica para evitar pues crash de este tipo, Imanol? Hombre, vamos a ver, en cuestiones, digamos, de banca, pues cada vez se está viendo que hay se está intentando poner en práctica un mayor control sobre todo, ¿no? Pero el resto, lo que es la política, pues yo creo que no hay ningún interés en controlar, en gestionar las cosas. Claro, yo comprendo que la política pues tiene un horizonte temporal bastante corto, ¿no? Son los 4 años de las siguientes elecciones y ya está, ¿no? Pero bueno, es que lo vemos en España, eso que se ha hablado del recorte, pues el recorte. Estos han sido los gastos, las partidas que afectaban a lo que es el estado del bienestar, sí. Nada más. El gasto, digamos, el gasto público en empresitas, superempresas, con titularidad semi o total pública, pues ahí sigue, y siendo deficitarias, y muchas de ellas pues que no se necesitan para nada. En fin, y suma y sigue, es un suma y sigue, no hay un control para conducente a lo que es la eficiencia en las labores de la mayoría de la administración. No se está intentando racionalizar los costes de la administración, o sea, sigue igual, o sea, pues si esto se podría hacer en un día, pues si se hacen tres, pues tampoco muere nadie. Entonces, en ese sentido, pues no se ve nada que vaya a cambiar. Entonces, bueno, pues no lo sé. Aquí, pues la economía va como va y, bueno, pues cuando llegue, si es que llega algo, pues se tomarán las medidas oportunas al efecto. Y ya está, pero vamos, en lo que es planificación y demás, desde luego de los gobiernos, pues muy poca. Y la banca, pues bueno, ya se ve ahora pues el Banco Central Europeo, que incluso pues instituciones de otros lugares que están indicando pues que la banca, y sobre todo en Europa, pues tiene que reducirse el número de de agentes, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, van a controlar más lo que son los créditos, van a seguir controlando, y si pueden, aún más la negociación con derivados, en fin, bueno, pues sí, pero vamos, yo creo que no es suficiente, no es suficiente, pero en fin, bueno, así está el tema. Perfecto. Y por lo que recuerdo, además el prólogo se lo escribió pues una persona bastante significada en el mundo de la economía y que, bueno, últimamente, ahora ya está, pues le quedan meses, pero bueno, que ha sido muy, muy importante la administración Obama, ¿no? ¿Manuel? Sí, sí, vamos, es un hombre de Canarias, ¿sí? De Telde. Exacto, sí. Juan Verde, sí. Este hombre, aparte de estar en la administración Obama, ahora mismo está en lo que es la campaña de Hillary Clinton. Sí. Y bueno, supongo, vamos, que yo no lo sé a ciencia cierta, pero claro, es lógico suponer que si Clinton gana las elecciones, pues tendrá un cargo relativamente importante dentro de la administración del gobierno norteamericano. Sí. Perfecto. ¿Y el libro ya está a la venta? ¿Ya se puede Faltan adquirir? Unos días, porque estará para finales de este mes, de octubre, los muy primeros días de noviembre. Lo que sí se puede ya es, está a disposición para pedir en Criteria. Criteria, Criteria.com. Pero vamos, que nada, en días estará en todas las librerías y ya digo, por Criteria, pues se puede pedir y bueno, y ya, sin problema ninguno, ya mismo. Perfecto. Y tal como te comentamos con el anterior trabajo del amigo Imanol, pues te recomendamos este libro porque vas a descubrir pues todo lo que ocurrió alrededor del crash del 2007, las repercusiones, pues todos los problemas que nos ha traído, el nuevo paradigma que hemos comentado, pues y todo allí muy, muy bien explicado y recomendable. El libro El crash del 2007 de Josu, Imanol Delgado y Ugarte. Imanol, como siempre te digo, un verdadero placer charlar contigo y nada, y compartir este agradable momento de charla, de entrevista. Y si te parece, como vemos que no paras de escribir, pues cuando quieras nos das el toque y te emplazamos para una nueva entrevista y así hablamos del siguiente, que es muy agradable hablar contigo, ¿de acuerdo, Imanol? Pues muy amable, muy amable, muchísimas gracias. Así lo haré. Un abrazo. Pues nada, yo soy Imanol Delgado y Ugarte. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y nada, y que te vaya pues realmente fenomenal con este nuevo libro. ¿De acuerdo, Imanol? Muchas gracias, así sea. Y nosotros ponemos ahora ya el punto final a esta entrevista con el amigo Josu Imanol Delgado y Ugarte, que nos ha presentado este fantástico libro, El crash del 2007. Volvemos en una nueva entrega de la revista de RadioEsperantia.com y ya sabes que puedes escucharla, este espacio, esta entrevista y todos los espacios en el segundo canal de RadioEsperantia.com. Ahí no tiene pérdida, te vas a la parte izquierda, canal 1, canal 2, canal 3 y puedes elegir pues el contenido que más adapte a tus gustos. Desde la organización y presentación recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra y nada, y hasta la próxima, muy buenos días. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!